Rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Ahora sí tomamos un poquito de aire después de tanta risa y tanto ritmo con el Poppy. Y seguimos acompañadas igual, por suerte, porque hoy somos un montón. Ya están con nosotros Noel Sosa y Diego Castro, como habíamos adelantado, compañeros de todas las horas de esta radio y del colectivo de Comunicación Sur, que además está cumpliendo 10 años, así que aumentamos las celebraciones. Digamos, tenemos muchos motivos para celebrar. Y aprovecho cortito a mandarle un beso a Vito Furtado, también compañera de Sur y de Radio Pedal, que nos mandó un regalo desde allá lejos, donde está viviendo, un póster hermoso que ya está colocado en la nueva casa de Radio Pedal. Exactamente. Feliz cumpleaños y bienvenides a Les Compas de Sur. ¿Cómo están? Felices de estar acá, qué bueno. Volví a la radio. Muy contentos. Contentos. Muchas gracias por estar siempre. Ustedes han sido para nosotros, además, un medio muy inspirador, por decirlo de alguna manera, y siempre han caminado a nuestro lado, y eso nos da mucha alegría y mucha emoción, y estar hoy compartiendo este momento es magnífico. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a intentar remarla después de lo que escuchamos recién. Queremos la columna de Poppy para Sur. ¿Sí? Sí, bueno, el audio. Sí, corre, corre, corre, ¿no? Vamos a tener que negociar. La productora prueba, así que vamos, vamos. Bien. No, tenemos el ok. Pará, porque hasta el momento no le mandamos. Es tanta la emoción y la gente. Que no le mandamos un beso y un abrazo a nuestra productora, la mejor productora que cualquier programa de radio puede tener, que es Gaby, que está ahí y que no está sola, porque hay dos personas más con ella. Adentro de ella. Les mellis, que bueno, se vienen. Y nos sentimos muy cuidadas por la producción, quiero decir. Sí, una hermosa. Y hay un montón de trabajo afuera, y un guisito que no probamos para... Porque dicen que no conviene comer antes de salir. Antes. Claro, después una tortita, una casita muy linda, la verdad. En este lindo barrio, además. Hermoso, gran barrio que es La Comercial, que vamos a habitar con muchas ganas y mucha fuerza. Bueno, nosotros le habíamos pedido a los compas de Sur... Porque, bueno, ellos son Sur, y eso es una de las cosas que compartimos con Sur. Entendernos como habitantes, como pensamos este programa, de un espacio común, de un lugar común, y uno de los lugares que habitamos con decisión ética y política es el Sur. Entonces les habíamos pedido si nos podían hacer un breve recorrido de lo que había pasado específicamente en América Latina y el Caribe, digamos, en esta gran región a la cual también pertenecemos, desde que se apagó Radio Pedal hasta hoy. O más o menos, lo que se pueda, ¿verdad? Es un tiempo muy grande, América Latina... Es un lugar bastante intenso donde suceden muchas cosas. Pero bueno, entonces le damos paso a ver qué nos traen. Bien, y bueno, igual queríamos iniciar con nuestra celebración de los 10 años. También nos quedamos pensando que habían pasado los 10 años en que existimos colectivamente, por lo menos los 10 años desde que salió la primera nota al aire en el portal. Antes de eso ya sabemos que siempre hay mucha juntada, mucha cosita. Pero queríamos, porque es como un breve repaso, que como un texto poema que escribimos colectivamente, y más que repaso es volver a decir que queremos seguir existiendo, y también es una invitación que un poco hicimos, así como ahora venimos a esta casa, de sus casas, fue nuestra forma de invitar a nuestra casa de textos y de lecturas y de radio. Entonces lo voy a leer y luego hacemos el repasito. Hermoso. Fantástico. Esto fue escrito en abril, pero así que ahí vamos. 10 años de Sur, y es un montón. Es abril, es 2014, Ayotzinapa y el No a la Baja. Alerta feminista que camina por América Latina. 10 años caminando juntes. durante 10 años publicamos al menos 4 notas por semana, a veces más y otras menos. Algunas veces no pudimos, pero muchas sí. Nos movemos con las luchas y eso nos llevó tiempo comprenderlo. Nos sintonizamos con sus ritmos, con sus horizontes, con sus esperanzas. No somos un medio comercial, no somos trending topic, no lo buscamos. Nos alegramos cuando otros leen lo que compartimos. Y nos alegramos cuando otros escriben para compartir con nosotros. Todos nuestros lectores son members. Nuestro contenido es libre. No vivimos de esto, pero vivimos para esto también. Y para mil sueños y deseos más. Siempre tenemos planes y no siempre los cumplimos. Y no nos preocupa tanto. No somos exitistas, preferimos el latir de los deseos comunes. Publicamos algunos libros, organizamos algunas actividades y fiestas y charlas. Transmitimos cientos de movidas, feministas, por el agua, por la vida. Para nosotros, un nosotros siempre en movimiento, con los que cada los, las, les, que cada día confrontan con imaginación y rebeldía la búsqueda de otros mundos, haciéndolos aquí y ahora. Hicimos podcasts, entrevistas, videos. En plena pandemia nos abrazamos a pedalear y comenzamos un programa de radio. Hicimos Desordenando Mundos 115 veces y estamos en la quinta temporada. Estuvimos. Contamos cientos de historias otras, las de la gente en Uruguay y otras geografías, las de quienes no se rinden, no se venden y siguen haciendo camino al andar. Cumplimos 10 años y nos propusimos abrir la casa para que otros también la habiten. Ya nos conocemos, sabemos lo que queremos y los que no. Y convidamos siempre a otros a tejerse en sur. Celebramos relanzando el convite, desde donde cada uno quiera, con notas, fotos, videos, podcasts, campañas y conversaciones, con lo que sientan que cabe en esta casa. Nosotros invitaremos con algo. Estuvimos tramando nuevos materiales e iniciativas y abiertos a que habiten sur como más les gustes. Encontrémonos, ampliemos esta comunidad de afinidad de afecto, hagamos florecer iniciativas, hagamos apuestas siempre que la cosa necesita más flores, más sueños, más encuentros, más conversaciones, más vida en todas sus formas. Hagamos que suceda lo que queramos, como esta radio que está otra vez acá sucediendo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo texto. Muchas gracias por traerlo, muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias por compartir sus vidas con las nuestras, porque eso es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Después de tanto tiempo, más menos, más seguido, menos seguido, con cabina, sin cabina, en una marcha, en un bar, en algún lado hemos venido tejiendo y compartiendo nuestras vidas y para nosotros eso es muy lindo y lo agradecemos. Bien, y la otra parte que preparamos, imagínate, el drive se llama ¿Qué no pasó en América Latina en los últimos 10 meses? Pasaron muchas cosas, nosotros siempre elegimos también tener una mirada de no solo estar con el foco en lo que pasa en la política de arriba. Entonces lo primero que elegimos fue algo de lo que seguramente sabemos poco, que es en octubre de 2023 hubo un levantamiento indígena comunitario en Guatemala muy potente que, entre otras cosas, logró respetar la elección que se había hecho en Guatemala, por lo cual se eligió un uruguayo, este señor Arévalo. Pero en realidad, como siempre sucede en el mundo comunitario indígena, se elaboró un discurso para la institucionalidad, que era defender la democracia, defender la elección, pero también había un montón de algunas iniciativas, fundamentalmente señalar a algunos funcionarios públicos que le venían dando duro a las comunidades, a las autoridades, criminalizándola, siendo base para el despojo, como la fiscal general de Guatemala. Entonces, 10 semanas de levantamiento indígena, en el medio elección de autoridades, donde los pueblos se retiraron de vuelta, dejaron un pequeño plantón ahí y volvieron. Hay algunas notas en prensa de Gladys Sult, por ejemplo, que es una compañera que siempre traemos en nuestro programa y en el sur en general. Una que se llama la vara de mando, que es esta cuestión de la referencia a la autoridad indígena. Así que ese era uno de los temas que queríamos traerle y arrancar también por una cuestión de fuerza, porque también hemos recibido golpes de manera sistemática en América Latina. Hay de todo, pero también hay esta fuerza. No es menor lo que sucedió allí. Es verdad que a veces nos cuesta un poco por ahí. Nos cuesta el cono sur, imagínense Guatemala, sí. Y lo que pasa en Guatemala y la violencia sistemática que hay sobre estas comunidades y estos pueblos de décadas, ¿no? Bueno, entonces nos gustaba arrancar por ahí. porque en enero ya nos fuimos unos meses, pero Ecuador tuvo esa situación de una banda narco que tomó un canal de televisión, bueno, el trasfondo, intentando entender, había esta fuga de un otro señor ahí, capo, pero bueno, había unas motines, hubo varias movilizaciones ahí de ese tipo en las cárceles, y lo que más que se transmitió, ¿no? Como esa espectacularización de la violencia que está ahí tan fuerte, y sobre todo una respuesta del conflicto, como a ese conflicto que tenían detrás también medidas económicas de ajuste y que estaban ahí fuerte. Y esa idea como de una guerra contra el crimen organizado, que sabemos que no es tal, y que hay otras resonancias también en lo que viene pasando con México, y creo que vale la pena como tener esas otras miradas para lo que también empieza a pasar en Uruguay, aunque no vamos a entrar con eso hoy. Y sí, tal vez como esa preocupación que nos traía lo que había pasado en Ecuador, donde también había estado lo de Yasuní, solo que no estaba en los meses previos mientras la radio existía y pudimos cubrirlo, donde conviven esos otros lugares de fuerza con estas otras cuestiones más degradadas. Y bueno, más que una preocupación no nos metimos ahí con Bukele, pero sí como esa idea de los sistemas carcelarios y esa cuestión de mostrar y bueno, como los adeptos que va ganando como ese modelo en relación a la forma de presentar la guerra contra el crimen organizado que nos preocupa. Un mes antes había asumido Milei en Argentina. Si uno está aburrido, se pega un viaje para allá. Estabas. Y enseguida se entretiene. Pero bueno, arrancó declarando que no había plata, desató un ajuste gigante que mantiene apoyo en sectores de la sociedad, mientras ha sido también capaz de generar acuerdos e intercambios con parlamentarios para darle base legislativa a sus proyectos de reforma. Pese a que el gobierno de Milei logra una relativa estabilidad, los humores políticos como que pendulan, ¿no? Y lo que más nos llama la atención es esta idea de que está, como la sociedad, está el golpe de efecto. Cuando Milei avanza, todo es derrota, y cuando se logran movilizaciones de oposición, por ejemplo, hay un triunfalismo exacerbado, como pasó en la marcha en defensa de la universidad pública, que fue muy potente. Entonces, bueno, hace unas semanas además aparece la denuncia de la expareja de Alberto Fernández, que abrió paso a varios hechos que dan cuenta de una enorme descomposición en el gobierno peronista anterior, por lo cual nos permite pensar, no pensar, porque ya lo pensábamos, pero nos permite afirmar que Milei no es un accidente ni tampoco una excepción, y que es parte de la misma dinámica, y que bueno, y que le brindamos fuerza a nuestros hermanos y hermanas para que puedan salir de esa trampa y poder desarmarla, que no va a ser sencilla. Bueno, y en las cercanías de todos los hermanos latinoamericanos, pero en la cercanía más territorial, en Brasil decíamos como que hubo mucha agua y mucho fuego. Por un lado, porque el primer año del gobierno de Lula, que muchas cosas fue muy celebrado, es uno de los que tiene más récord en el quema del Amazonas, digamos, ¿no? Y todo lo que venía ya preocupando en relación a esos pueblos, a esos lugares donde hay otros modos de vida, que sigue como la avanzada extractivista, y entre otras cosas hubo como muchos incendios. Y por otro lado, y parte de la misma de la misma línea extractiva, hubo la inundación de Porto Alegre, que fue como un shock para quienes vivimos en las ciudades, en el sentido de lo que nos muestra de que eso también pasa en donde estamos habitando. Y bueno, esa inundación de Porto Alegre, que tiene además esa paradoja de vamos a reconstruir todo tal cual estaba, no nos importa qué es lo que está pasando y por qué esto se inunda, se supone que lo vamos a hacer ahora bien. Por un lado, como esa dinero que se mueve para la reconstrucción, y no nos da tiempo de ir en detalle, pero sí hubo una enorme respuesta desde Uruguay también, de apoyo, de envío de materiales y demás, y también otras formas desde los pueblos que habitan ahí, las personas que habitan ahí, que bueno, también a seguir hay algunas notas sobre eso en Sur, si alguien se la perdió y la quiere ir a leer. En el mismo tono de si vos pensás que no pasa nada con el cambio climático, deberías reflexionar. Mientras que en Bolivia Arce y Evo hace meses, ¿no? En Uruguay no llega mucha esa información, pero hace meses que vienen en una pelea intestina entre ellos, que está descomponiendo lo que quedaba, digamos, del MAS. Publicamos recientemente una nota que muestra que Bolivia es el país que más deforesta en el mundo, ¿no? Y sobre todo avanza sobre la zona de la Amazonía boliviana. Entonces, bueno, además del lío entre los dos muchachos, además de la deforestación, hay una nota de hace unos meses también de Huáscar Salazar que muestra cómo Bolivia se está comiendo las reservas y cómo entra en crisis económica. En la última semana, María Galindo, que también es una amiga que siempre anda a la vuelta de Sur y desordenando mundos, pidió adelantar las elecciones. Entonces, yo creo que en algunas semanas van como caca. Llega el escándalo cuando ya es de una dimensión enorme, ¿no? Vamos a ver esta situación en Bolivia, que es difícil de entender, sobre todo si uno consumió el discurso triunfalista de Evo y el MAS, ¿no? O sea, nosotros mismos en lo que fue la crisis del 2019 nos llevamos unos cuantos palos por distribuir algunas notas de Bolivia crítica a cómo se había constituido ese poder y cómo se había descompuesto desde adentro, se había pudridos desde adentro, aunque desde afuera no veías la descomposición. Bueno, yo creo que además va a haber elecciones, ¿no? Es un año de elecciones, entonces se tiene que dirimir esto. Posiblemente vayan los dos con partidos diferentes y lo que se están peleando es quién va por el MAS. Y en el caso de María Galindo, como siempre, María corre el eje y proponía adelante las elecciones y no participa ninguno de los dos, háganos el bien de dejarnos un poco de aire para no llegar a eso que estamos sintiendo. También hablamos con Noel, como si bien desde 2013 en adelante América Latina es fluctuante, ¿no? Hay como en el último tiempo una sensación de que los callejones sin salida están como más en la boca y aparecen soluciones donde no queda otra que resetear, como en el caso de Milei, por ejemplo, o vamos a comentar un poco más abajo, no me quiero adelantar, en el caso de Biden y la renuncia a la candidatura, ¿no? Tenés un tipo que demostraba que no estaba en sus cabales y iba a competir con Trump. Bueno, y por hablar de callejones sin salidas o qué pasa con esos reseteos, me quedo acá en el ping-pong Venezuela. ¡Qué lindo! Donde hay cosas que todavía no estamos como, tal vez justo es el tema de estas semanas y hoy particularmente hay ahí como una tensión cada vez más fuerte. Bueno, esto, el gobierno de Maduro que no terminó de demostrar a nivel internacional que gana las elecciones, lo que nos ha llegado y con mucha dificultad, ¿no? Porque no está fácil acceder a noticias de qué es lo que está pasando por fuera de ese gran de esa tensión polarizada de Maduro en la oposición o entender qué es lo que pasa con las actas, pero sí, sobre todo a través de algunos medios comunitarios o demás, llega esta idea de, bueno, mucha persecución a las propuestas, hay más de 1,000 personas detenidas, hay registro de personas muy jóvenes, adolescentes y traslados en las últimas horas, bueno, sin contar los más de 8 millones de exiliados, exiliadas, que se los conoce más como exiliados económicos, pero que también ahí hay como toda una cuestión de cómo se teje esa red políticamente a nivel internacional. Bueno, y decíamos, bueno, nada se espera de bueno de la derecha, pero ya la cuestión de Maduro, que era indefendible hace ya un buen tiempo, en las últimas semanas, el último mes, está siendo como escalofriante, así que no sabemos del todo eso cómo va a terminar el reseteo. Pero no bien. Pero no bien, y bueno, esa preocupación de esas polarizaciones que parecen que no tienen otra lectura posible, y qué importante si logramos como conversar sobre eso. Sí, por eso queremos tanto a Sur, ¿eh? Porque traen miradas críticas, análisis críticos que a veces en esto de la defensa o el ataque a algo sin mucha en la complejidad, como que pararse en esos lugares es bastante complejo. Entonces esto es lo que nos gusta de Sur, esas nuevas miradas o esos corrimientos de ejes que nos traen para pensar las situaciones. Bien, y en la columna de toda la porquería la van a hacer con mujeres, dijo Silvia Federici en la última entrevista que le hicimos por los 10 años. Silvia. Lo dijo Silvia, ¿no? Está citando, abrió comillas. Entonces, no le vieron los dedos, pero abrió comillas, Diego. Exacto. En México ganó Sheinbaum, fue electa presidenta por amplio margen. Parecería que Morena en México está como en el primer tiempo del progresismo aquí, ¿no? En 2010, para ponerle una fecha. Pero sucedieron otras cosas. En la misma elección, muchas madres, como forma de protesta, colocaron en los sobres, en las papeletas, el nombre de sus hijos desaparecidos. México es un país donde hay una violencia gigante y una sistemática desaparición de personas, incluso donde es muy difícil entender la causa, ¿no? Lo hemos tratado varias veces. Ahí muchas amigas nos han ayudado, entre ellas Don Peli, que es una canadiense que vive en México y esta situación de no encontrar una relación causal con por qué desaparece gente. Y bueno, es el terror, ¿no? Es un terror que se siembra para precisamente desestructurar la sociedad. En el medio es un gobierno que sigue impulsando esta mega obra del Tren Maya, destruyendo en el sur un montón de territorios, pueblos, culturas, y bueno, también nos preocupa que en los últimos años de López Obrador las Fuerzas Armadas empezaron a tener un protagonismo enorme. Todas estas obras de infraestructura están declaradas de interés nacional y son gestionadas por las Fuerzas Armadas. En el medio los tipos, porque son helicos, digamos, se hacen hoteles 5 estrellas sin autorización en las zonas, cerca de las zonas arqueológicas, en los cenotes, en las zonas bonitas. Bueno, también como un llamado de atención para equilibrar esa idea positiva del cambio de la mujer llegando a la presidencia de México, un país que es machista duro. Así que, bueno, nada, esa. También es un país de ambivalencias. Es un país machista duro de ambivalencias, ambigüedades, que te elige una mujer que tiene una característica también muy particular y que su contendiente del partido de la derecha también era una mujer, y era una mujer de nombre indígena que se autoidentificaba indígena. Entonces, bueno, México da para mucho. Bueno, feminismo y confusión. Feminismo, wow, y confusión. Chiques, el sistema masticando y devolviéndolo todo. Todo. Está todo el asunto de Kamala Harris ahí en relación a... Uh-huh. Creo que un poco Federici traía esto de toda la porquería la van a hacer con mujeres, pero... una de las cosas que nosotros decimos, bueno, ¿cómo pensamos esa idea que trae Federici, que nos hace mucho sentido en relación a no en vano aparecen todas estas candidatas o estas en Uruguay también hay distintas, uh-huh, situaciones, y que vamos, como eso es una forma de devolvernos parte de lo que, de volver a reaccionar a las luchas feministas, y que otras claves están ahí. Hoy hablábamos de Bolivia y desde el 19 que las varias compañeras están diciendo hay que desarmar la guerra, ¿no? Lo que traía Diego de Galindo, pero hay otras voces también. O en Ecuador, las mujeres de frente insistiendo esto, desarmar la guerra. Y capaz que, bueno, en estas pistas que nosotros tratamos de traer de cómo esa descomposición no nos convence de cosas de las que ya no estamos convencidas, o cómo no nos... bueno, cómo recuperamos las pistas de los haceres concretos, de las luchas concretas, de las formas de tejido comunitarios concretos, más allá de eso que parece que pasa por arriba y que está tan belicoso y tan polarizado y tan descompuesto y tan en aparente callejón sin salida, como no tenemos grandes certezas, pero sí algunas de estas pistas de eso, de lo que queremos como no construir, a gloriar y entrar como en esos caminos. Y capaz que para irnos yendo y dejarle a la gente que viene después, en toda América Latina durante estos 11 meses de genocidio en Palestina hubo un montón de movilización, un montón de actividad. En el caso de Uruguay no es la excepción, y van a estar acá la gente de la Coordinación por Palestina y lo va a contar. Pero es un tema que nos queríamos plantear, porque también se presenta esa situación de lo inadmisible sucediendo y la dificultad de qué hacer. Y creemos que ese es otro callejón sin salida en el que tenemos, en donde parecería que ya a las grandes potencias mundiales la cuestión de los derechos, la cuestión de que la gente puede elegir el lugar donde quiere vivir y cómo quiere vivir no es una cosa que les esté resonando como sentido político, y me parece que nos obliga a nosotros a pensar en otro escenario. Así que sí, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, nos veremos pronto. Bueno, yo creo que a partir de ahora nos vamos a ver más seguido. Eso es lo que ojalá esperamos. Que, sí, que vuelvan y que vuelvan y que vuelvan a este lugar. Les agradecemos un montón por haber venido, por haber compartido todo esto. Otra vez le digo lo mismo, desde Radio Pedal, son una gran inspiración para nosotros. Admiramos mucho lo que hacen. Entonces poder estar acá compartiéndolo con ustedes nos parece una cosa muy, muy hermosa. Además, muy interesante el recuento que trajeron, teniendo en cuenta esto un poco de, bueno, que están los medios, que no están los medios. Yo me quedé pensando en el inicio de Guatemala. Algo que pasa acá es que Guatemala, El Salvador, Honduras, o sea, no está dentro de ni siquiera nuestra estructura de pensamiento, porque cuando fuimos a la escuela nos dijeron que vivíamos en América del Sur y que parecía que ahí se determinaba esa región o ese continente. Entonces, este ejercicio constante, la verdad, nos hace mucho bien, y bueno, apostamos a seguirlo haciendo en conjunto. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias y también bienvenides a esta casa que es de ustedes. Gracias, y para nosotros también es mucha fuerza que exista Pedal, que existan sus casas y que se multiplican, porque ahora hay dos lugares a los que visitar, sí. Dos lugares donde hacer reuniones, fiestas, comer juntos, juntas, juntes, y también nos da mucha fuerza como su trayectoria, que también es larga, y sus muchos intentos de siempre estar ahí tejiendo y sembrando, así que gracias por existir y por invitarnos y por... Bien, visiten la página de Sur, entonces también los vamos a invitar a quienes están escuchando para poder ver todo esto que trajeron los compañeros y las compañeras en notas más profundas con análisis, y además escuchen Desordenando Mundo, que yo la dejo acá, va a volver a Radio Pedal en algún momento, no sabemos cuándo. Eso sí. Quedan bueno, estos tampoco puntos sabemos suspensos. Cuándo, pero vuelve. Eso sí, las dos cosas. Dejo acá el compromiso a medias al aire, porque entonces ya nos vamos a ir a una mínima tanda y una mínima canción, porque vienen los compañeros y las compañeras de la coordinadora por Palestina. Estás escuchando Radio Pedal.